Cada noche llega a su casa polvo de estrellas. Y todas las noches está con ustedes Carlos Pumares. Pues muy buenas noches y bienvenidos todos, absolutamente todos, a Polvo de Estrellas de Antena 3, que hoy se emite desde Antena 3 de Sevilla. Pues fíjense ustedes. Pero nuestro teléfono no varía, a no ser que quiera la telefónica. Crucemos los dedos, porque están haciendo últimamente cada chapuza que cruje el misterio. Bueno, perdonen que lo diga. Me avisan de que cambian el mío, de mi casa. Avisan correctamente que no lo cambian. Entonces llamo a mi casa y hay una voz que dice que me lo han cambiado. Armo la mundial y no me lo han cambiado. Total, que ya no sé ni dónde vivo. Bueno, lo que les quería decir que el de Antena 3 es el 587010, prefijo de Madrid, aunque yo esté en Sevilla, 91. El videoclub del Corte Inglés presenta Terminator 2. Bueno, Sevilla es una ciudad absolutamente maravillosa. No lo digo por estar aquí, porque claro, la aventura es la aventura. Y claro, ir por una calle tratando de adivinar dónde está puesto el nombre de la calle... ¡Hola, la gracia de Rojas Marcos! Que este es el alcalde de aquí, ¿no? Eso está muy bien, eso está muy bien. La obra de la exposición está, o sea, de la feria de muestras llamada Exposición del 92... Hombre, empata, nada más de entrar, es la de Dios. Dinero, es el único problema. De momento, salvo por el hecho de respirar, no cobran. Pero creo que están tratándolo, ¿eh? Creo que están tratándolo, es decir, como uno respire un poquito alto, le cobramos. ¡Viva el dinero! ¡Money, money, money! Bueno, pues vamos con la primera llamada telefónica de la noche a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, ¿qué es? Pues nada, que aquí estamos. Oye, mira, quería preguntarte sobre qué te parecen las películas de Peter Greenaway. Me gustó mucho la del cocinero del ladrón. Mira, las películas de Peter Greenaway, cosa que he explicado muchísimas veces, tienen una cualidad que yo pido de rodillas, arrodillándome, poniendo los brazos en cruz y con libros en cada mano, en ofrenda a todos los santos para que por favor no tenga ningún continuador, que sea un maestro sin discípulos, porque el discípulo lo puede estropear. Porque Greenaway es un señor que ha llegado, como Eric Romer o Woody Allen, a una extraña perfección, a no contar absolutamente nada, pero de una forma absolutamente fascinante. Hay algunas películas de Greenaway que sales rascándote la barriga, la del vientre del arquitecto. Hay películas que te quedas fascinado, como la de Matar por números. Hay películas como la del cocinero, que es para llevarla, robarla y llevártela a casa. Pero a la hora de la verdad te pones a pensar qué cuentan y dicen, pero si no han contado nada. Porque tú fíjate la del cocinero, ¿qué cuentan? Que hay un cocinero... Pero hay un cocinero... ¿Cómo lo cuenta más que lo demás, no? Lo acabo de decir... Que no cuenta nada, pero lo hace de una forma fascinante. Ya. Dale, de acuerdo. Oye, O sea, que es un film inútil, quiero decir. Pero bonito, pero fascinante. Sí, pero no, en dos horas es pesado. lo puede hacer más corto o de pronto que se le ocurra contar algo, porque la del cocinero es en la que más cuenta. ¿Cuál te parece mejor de todas? La de Peter Greenaway. Que cuente cosas, la de matar por números me parece fascinante y la del cocinero me gusta mucho. Ajá. La de matar por números yo sé que en España se llama de otra forma, pero bueno, sí. Pero no sé cómo se llama. Bueno, yo aquí nada más la puedo ver porque yo llamo desde Burgos. Aquí solamente puedes ver esto pues... ¡Hombre, Burgos, la tierra que toda la vida ha sido conocido como la del Cid hasta que llegó don Luis Ángel de la Viuda! ¡Él es la gracia! O Peña San Martín también. ¿Eh? O Peña San Martín. No, no, es la tierra de don Luis Ángel de la Viuda. Bueno, y de vez en cuando la de Luis Ángel, magnífico pintor, más conocido como el Farra. Bueno, oye, más que te voy a preguntar. Me gusta mucho la película de Casa de Juego de David Mamet. ¿Y yo qué culpa tengo? Pero me gustaría saber si tiene alguna cosa también para poder ver. Ni idea, porque ni siquiera he visto yo esa Casa de Juegos, así que... ¿No has visto Casa de Juegos? No. Eso se debe estrenar en Burgos, pero no en la capital del imperio. No, se estrenará también hace poco lo vi en televisión, me parece que pusieron alguna vez alguna cosa. Perfecto. Vale, vale. Y luego te iba a decir, y esto no es que sea una crítica, sino simplemente que como a veces te digo despoticar en contra de los programas de la Nacional... Nunca, desde hace aproximadamente 2 años, por razones obvias éticas, no suelo despoticar. Vale, pues sí. Yo despotrico y utilizo a Ibáñez Serrador como coartada de los aplausos en la tele. Yo no concibo que un tío que acaba de perder un chalet en Torrevieja aplauda. Es una cosa que no la acabo de entender. Y eso pasa en el 1, 2, 3. Pues acaba usted de perder 17 millones. Todo el mundo aplaude y los que lo han perdido aplauden. Ahora ya he llegado a la conclusión que en cualquier televisión para un programa o sale saltando y brincando o aplaudiendo. No hay forma de salir normal. Es una cosa... Pues entonces igual lo que te voy a decir ahora no tiene sentido, pero vamos... Pues entonces no lo digas. Sí, pero te voy a decir, para que se quede más tranquilo. Oye, que el programa de Noche de Globos es infame, ¿eh? Bueno, te has quedado tú más tranquilo, yo no. Pero yo sí. Pero entonces te digo lo que le puedo decir a cualquiera. Oye, no es obligatorio verlo, ¿eh? No, no, si tienes razón. Como no es obligatorio verlo y además no lo pagas, mientras que las otras sí, pues nada, se cambia de cadena y te has acabado. Sí, es lo que suelo hacer. Es esto, alguna vez que ponen alguna película buena. Nada, pero no te preocupes. El índice, la cosa esa de la audiencia, al personal le gusta, porque es que el género de terror tiene fans. Sí, a mí me gusta mucho el terror, pero es que para encontrar algo bueno es difícil. No, es que claro, como no lo han hecho, no se puede. Vale, bueno, pues perdona, ¿eh? Nada, por Dios. Hasta luego. Adiós. El videoclub del Corte Inglés presenta Terminator 2. 3.000 millones de vidas humanas se apagaron el 29 de agosto de 1997. Los supervivientes del fuego nuclear llamaron aquella guerra el día del juicio final. Solo vivieron para hacer frente a una nueva pesadilla, la guerra contra las máquinas. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Bueno, pues lo primero que quiero hacer es felicitarte por la paciencia que tienes. Hombre, muchas gracias. Y luego darte las gracias por haber puesto el número central de Cabaret. Es una película que me gusta muchísimo. Hombre, Cabaret, al ser un musical, tiene muchísimas canciones bellas, como por ejemplo el Willkommen o la propiamente dicho Cabaret. Y hablando de Cabaret, hay otra película de Bob Fosse que sale Shirley MacLaine, aunque no me gusta en absoluto su interpretación, pero es un musical que no sé cómo se titula. Sweet Charity. Pues hizo alguna más con esta mujer. Bob Fosse con Shirley MacLaine, vamos a ver. Bob Fosse hizo Lenny, Cabaret, y no me acuerdo más, con pues, Sweet Charity. Entonces era esta. Sweet Charity. Que tiene uno... este número que es de la canción que empieza Sun Last Good Time. ¿Cómo va vestida? ¿Ella? Sí. ¿Está en un cabaret? Pues la verdad es que no lo sé. Vale. Menos mal que te ha gustado. A mí esa película sí. No, ya, claro. ¿A ti no? No, no, si a ti que te ha gustado. No, los te números, acuerdas, calcula números. Yo que no me ha gustado. Ya. Ya, bueno, otra. Una cosa, Billy Wilder antes de hacer comedias hizo algún drama. No, antes no. Antes, en medio y después. Ah, pues... Porque El Crepúsculo de los Dioses es para Dios. Mucho después de haber empezado a hacer comedias y luego siguió haciendo comedias. Por ejemplo, por citar una. Uh-huh. O sea, Willy Wilder es un director que ha hecho todo género de cine. ¿Y así de sus dramas, podrías decirme alguna parte del Crepúsculo de los Dioses? Y el Gran Carnaval, por ejemplo. Pues eso no lo conozco. Fue un tío enterrado en una mina y que no lo quieren sacar para hacer un buen programa de televisión. Ya. Porque si lo sacan no hay programa. Claro. Qué barbaridad. Sí, pues me suena un poco de haberla visto quizá hace muchos años. Mm. Con Kirk Douglas. Ya. Y cinco tumbas al Cairo. También era otra dramática de Willy Wilder que estaba muy bonita, que era como de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Esa estaba bien. Traidor en el infierno, que era de campos de concentración nazis. Como ves tú, lo de Willy Wilder, autor de comedias, se puede... Sí, claro, encasillan rápidamente a la gente en una cosa y... Bueno, yo te hago una pregunta. ¿Cuántas películas de indios ha hecho John Wayne? ¿John Wayne? Sí. Pues si no ha hecho por lo menos 30 o 40, no he hecho ninguna. Las he contado a partir de la diligencia, 5. ¿Nada más? Ha hecho muchas de vaqueros, pero con indios y de matar indios, 5. Ah, bueno, que era una pregunta con truco. Claro. Ya. Es como esa. Dices, John Wayne y los indios. Dices, sí. 30, 40. Las cuentas, como he tenido yo la paciencia. 5 o 6. Bueno, claro, porque muchas películas son nada más que de la Guerra de Secesión y no salen indios por ningún lado. O de pueblo, como río, o de ganado, como Río Rojo, o Río Lobo. Yo me reía mucho cuando veía las películas de John Wayne. O si salen indios muy episódicamente, como los comancheros, que es de tráfico de armas para México. Uh-huh. Hombre, que salga un indio que pase por allí, que es como si pasan los caballos, ¿qué más da? No es contra los indios. En la diligencia, sí, al final, matan indios. Vale, de esas 4 o 5 nada más. No, de esos tópicos los hay muy divertidos. ¿Cuántas películas del oeste ha hecho John Ford a partir de la diligencia? Pues no, la verdad. ¿Pero cuántas crees? ¿Cuántas creo? A lo mejor 2 o 3 nada más. No, ha hecho bastantes. Ha hecho bastantes, pero es que la gente dice John Ford, todo películas del oeste. ¿Centauros del desierto es después de la diligencia? Sí, mucho después. Habrá hecho unas 15 o 17 para un director que dice que solo hace películas del oeste. Mm. Y tiene 140 y tantas. Qué barbaridad. Claro, es que son los tópicos. Yo, porque le cuelgo a un oyente en 10 años, habré colgado unos 12 oyentes. Yo cuelgo, bueno, a los oyentes. Yo te he visto a ti soportar una cosa ya insufrible, que era hace unos años un individuo que dijo que quería que le dijeras si él entendía de cine. Mm. Y te recitó todas las películas que tenía él puestas en una lista. Mm. Que seguramente eran las cintas que había grabado el tío de la tele. Sí, bueno, pero eso me pasa muchas veces. Yo, por ejemplo, doy una voz a un oyente. Yo doy voces a todos los oyentes. Pues sí. Es como lo de John Wayne y los indios. Ya. Oye, una cosa que he visto en un librito que tengo aquí, que ya me lo has desmanejado un poco, porque al decirme que los dramas son antes, durante y después, pues ya me lo has desmontado un poco. ¿Pero es posible que haya una primera versión del Hombre que Sabía Demasiado? Sí, de Alfred Hitchcock también. Pues es que no la localizo por ningún lado. Pues este man, eso, que sabía demasiado, dirigida por el propio Alfred Hitchcock. Sí. En la época inglesa. ¿Y es buena o...? Sí, pero está mucho más bonita la de Technicolor de después. Pero bonita... Sí, que es buena, que está bien. Ya. Uh-huh. De las películas que hizo John Huston con Humphrey Bogart, además de Halcón Maltés y La Reina de África, ¿qué más hizo? Callo Largo. Callo Largo, claro. ¿Hizo alguna más? La Burla del Diablo. Y ya está. La Burla del Diablo puede ser una con Jennifer Jones y... Sí, y Gina Lollobrigida. Claro, esa la he visto. Sí. Mala, bastante mala. Es mala, ¿verdad? Sí, es una burla. Eso me parece a mí que en tono así un poco de coña. Es una película que se podría decirle con cariño fracasada, decir, qué pena, con lo maja que podía haber estado. Pretendía ya mucho, ¿no? Y luego se quedó. Mm. Es que a veces John Huston mete la pata, tiene una película absolutamente deliciosa, que es Paseo por el Amor y la Muerte, si no fuera por sus protagonistas. El hijo de Moshe Dayan y su hija Angélica cuando todavía no sabía interpretar. Y lo de meter al hijo de Moshe Dayan tiene narices. El antiguo ministro de defensa del gobierno israelí, un halcón. Era el del parche, ¿no? El del parche, un halcón en términos de sus políticas. Sí. Sabes que los hay palomas y halcones, este era un halcón. Como en las familias estas que sacan ahora en los partidos. ¿En qué partidos? Bueno, se puede decir. Sí, ¿en cuál? Pues en las familias ahí, en muchos partidos, en todos estos tienen sus familias, le llaman familia, le llaman capillas, le llaman de muchas maneras. Ah, sí, bueno, y luego tiene, si es en los partidos políticos, luego tiene los fontaneros también. ¿Eh? como tropas de choque de élite, fontanero. Oye, una cosita, ¿qué te parecen los espacios estos a las 2 de la madrugada, por ejemplo, en versión original subtitulada? Mira, por favor, estamos en la radio, no hagamos publicidad a la televisión. No, si... No, porque si ya me preguntas sobre algo de las 2 de la madrugada, yo tengo que decir que no existe. Bueno, por un pura labor profesional. Y ya solo falta que nadie me conozca para que encima haga publicidad de los de al lado. Bueno, puede ser de la misma empresa. Me da igual, esto es la radio. No, pues una pequeña crítica. Es que han empezado a meter anuncios, ¿sabes? ¿Pero en qué cadena? En las 2. ¿En la primera y la segunda? Bueno, quiero decir, en la segunda y en Antena 3. Qué bien con anuncios, qué bonitos. Hay algunas películas que ganan, hay algunas películas que ganan. Yo cuando escribo una crítica en alguna película digo, esperen a que la pongan por televisión, que gana mucho por los anuncios que ponen por en medio. Y de verdad, hay películas que ganan mucho. Alivian al espectador. Dicen de pronto, qué anuncio más bonito. Ahora en verano no, porque en verano son obsesivos con los refrescos. Y las cosas esas, hasta que no llega. A mí me gusta el otoño, el invierno, los regalos, las colonias. Y eso que están degenerando mucho el anuncio de colonias. Este año no han estado bien porque no se renueva el género. Desde aquellas maravillosas que contaban una historia, iba yo por la casba. Todo el mundo va por la casba y se pierde. Y aparece alguien por ahí, una señora maravillosa. Y dice, pero historias de esas ya no se cuentan. Que eso es la mejor historia que la han copiado mucho. Esto con permiso de don Manuel Idiarte, fue Eno de Pravia. Hizo un anuncio hace muchos años, El aroma de mi hogar. Que era, contaban una historia, ese Lelouch contando un hombre y una mujer, un idiota, no tiene ni idea de contar historias. Llegaba una señora que estaba tremenda y subía por todas las escaleras hasta el desván, fue lleno de flu aquella imagen, una cosa, y abría un baúl y empezaba a sacar cosas, ¡guau! Contaban eso ni Lelouch, ni nada. Luego llegaron ya lo del café en eso y contaban aquello de ven a mi casa en Navidad y venía un marino, aparcaba el barco, cogía el petate, salía de un buque de guerra, subía, llegaba a un pueblo, subía por una escalera, le abrían la puerta, salían todos, le abrazaban, se sentaban a cenar, no sé cuánto, 20 segundos. ¡Eso es arte! Porque hay películas que duran 2 horas y media y cuentan mucho menos que esto, así que calcula. El noble arte del anuncio, el día que yo pueda hacer anuncios de esos en película, cumpliremos el misterio. Pero es que hay algunas marcas que yo les veo y digo, qué pena, con lo bonito, con lo fácil que es hacer un buen anuncio de esta casa, ¿por qué no me llamarán a mí? Sí, ¿qué pasó con Fortuna? Pregúntaselo a Tabacalera, soy inocente. ¿Y con la, cómo se llamaba aquello? Unas natillas que hablabas tú, que no consiguieron al final anunciarse. Ah, no, yo decía que había unas natillas instantáneas. Y no decía el nombre. No me daba la gana, bueno, voy a decir yo el nombre. Como el otro día que me piden una música de una cerveza. Cuando se anuncia la cerveza pongo la música. Vamos, no pongo una canción de Frank Sinatra muy bonita porque no me da la gana. Claro. Porque la pone un yogur. Sí. ¡Es una canción preciosa! Pues no, mira que pongo yo a Frank Sinatra aquí. No pongo esa canción porque es publicidad subliminal que se dice. No me da la gana. Oye, qué obsesión ha entrado todo el mundo con la publicidad subliminal. Claro, porque si yo ahora pongo esa canción que la identifique, va a la nevera, abre y se toma el yogur. Nos ha fastidiado que se anuncie el yogur aquí. Se ha fastidiado. Y dice, va a poner aquí el anuncio. Dice, no fastidia, hombre. Bueno. Luego llega don Manuel y... Oye, ¿qué te parece? Se me ocurrió contar cómo se producía una película en Hollywood y casi me matan por un tema así de esos... ¿Por qué? No lo resucitemos, dejémoslo estar. Oye, ¿qué te parece Qué bello es vivir? Obra maestra, absoluta, redonda, total, definitiva. ¿Sí? Y a mí eso de que un ángel venga a la Tierra para acá, porque hay ángeles de varias categorías, y los hay, de a pie. Tú, que necesitan las alitas, porque ya se sabe, un ángel sin alas ni es ángel ni es nada. Y tenga que venir a hacer una buena acción el ángel de la guardia para ascender. Pues no veas tú las pruebas para arcángel, esas deben ser, porque esta era solo para las alitas. Para arcángel debe ser una cosa, bueno, por descrito y cosas así. Aquí en España no se podrían hacer. Aquí no se podrían hacer, pero una obra maestra, porque tragarse uno esa historia, no, pero... y luego qué bonito cuando le hace ver si él no hubiera existido, a Gloria Graham la meten en la trena por eso. Y la ciudad cambia de nombre y se llama Potterville. La pobre dona Gess ha quedado solterona. Aquel señor farmacéutico es un alcohólico perdido. Uy, es tremenda, una obra maestra. Y luego qué feliz. Y cuando suenan unas campanitas, es que un angelito ha ganado las alas. Y lo cuentas así, la gente se ríe. Ves la película y unas lágrimas. Sí, pero... unas lágrimas, llorando a lágrima viva viendo eso. Oye, pues yo toda la gente que la acusa de película sensiblera y tal. Sí. Oye, pues yo lo siento, a mí me gusta. No, es que la grandeza es 50 años después de hacerla que uno llore y esté muy preocupado porque Clarence gane las alitas. Es una cosa. Y además, a lo mejor mucha gente, gracias a esta película, descubre a Mark Twain, porque Clarence lleva siempre las aventuras de Tom Sawyer. Claro. Escritas por Samuel Clemens, más conocido como Mark Twain. ¿Sabes por qué se puso ese seudónimo? Pues no. Porque amaba mucho el río Mississippi, como se demuestra en sus libros. Entonces, él, que veía los grandes barcos pasar ahí, esos barcos con las ruedas esas laterales, cuando había niebla, iba en la proa un oficial del barco tirando una cuerda con un peso para ver el calado. Uh-huh. Entonces decía, by the Mark III, by the Mark Twain, según la marca que fuera. Uh-huh. Y por eso se tomó el nombre Mark Twain. Vaya. Qué cultura, Dios mío. Sí, estoy impresionado. Esto para hacer un programa que no existe y que nadie conoce. ¿Cómo que no existe? No existe, no existe. Mira, mírate la portada de Tribuna de esta semana, a ver si me ves. Oye, una última pregunta ya, sí, para no acaparar esto. El actor Peter Lorre, sí, ¿cómo puede aparecer al mismo tiempo, bueno, al mismo tiempo, en El vampiro de Düsseldorf, en películas como Casablanca y en la primera versión del hombre que sabía demasiado? Hombre, porque su viaje a Hollywood, huyendo de Alemania para en Inglaterra, finalmente reposta en la costa oeste, es un periplo. Es como un viaje iniciático, una cosa así. Él sale por piernas, igual que Fritz Lang. Sí. Fritz Lang, cuando le llama a Goebbels y le dice... que tiene que robar. Le ofrece el de ser el gran jefe de la cosa esta del cine en Alemania. Dice que sí, que lo va a pensar un momentillo, que mañana vuelve. Y tal que del despacho a Suiza. Está bien eso. Bueno. ¿Algo más? ¿Se ha cortado? ¿Nos han cortado? ¿Tendremos el teléfono intervenido? Son capaces, no saben que esto es una radio. Bueno, pues vamos con otra llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Muy buenas. Le llamo desde Santander. Me parece muy bien. Bueno, a mí no tanto. Bueno, ¿yo qué quiere que le haga? Yo traje, aparte de quedar bien, que me parece bien que le llame de San Sebastián. Si usted no está contento por llamarme desde San Sebastián, ¿qué quiere que le haga? Váyase hasta Oviedo para llamarme. O a Bilbao. Le debo felicitar por su programa de Pueblo de Estrellas. Me parece muy interesante. Muchas gracias. Me acabo de incorporar hace poco, ¿no? Y entonces no sé si le habrán preguntado sobre esas películas. No se preocupe. ¿No? Que si me importa. No poner el dedo en la llaga. ¿Cuál? Que espero no poner el dedo en la llaga si le pregunto de estas películas, ¿sabe? No me enfadaré mucho, no se preocupe. Bueno. Entonces, usted dijo que... Me han contado a mí que usted dijo en la película El silencio y los corderos, el fallo ese que hay de la plumilla cuando está Aníbal Lecter en la... El bolígrafo. Sí. Que luego se ve como está en la jaula esa, sí, y saca de la boca la plumilla y luego empieza a ver toda la movida esta. Sí. Que dijo usted sí que era un fallo imperdonable, pero a mí me han contado que no, que el director, el Jonathan Demme, lo dejó al azar para que el que lo viera lo desarrollara. Yo pienso que no, que eso, vamos, es un fallo técnico. Pero no creo que el director sea tan estúpido como para dejar eso al azar, ¿no? No, verá, el grado de estupidez no se lo echa Jonathan Demme. Hay una tan larga cadena de estúpidos e incompetentes que el director es el eslabón perdido. Mire, Hay un guionista que no se le ha ocurrido la forma de que lo coja. Y lo da por hecho. Un productor que le ha pagado por esta chapuza. Y un director que lo rueda. Fíjense la cantidad de imbéciles. Como para echarle la culpa al Jonathan Denny. Y los otros dos que... Y los otros dos que... Claro, porque es que no hay forma. Es que es un problema que yo lo he tratado de explicar con un problema al que he estado yo sometido. Por culpa de un guión que tengo que terminar. Que lo tengo que terminar, pero que lo he tenido 3 meses parados, porque yo tenía que llegar a un final, y viendo el final al que tengo que llevar, el camino que llevo no me conduce a él. Explicado. Tengo que hacer un puente y no explicar algo para llegar a ese final. Entonces, para justificarlo, he tenido que rehacerlo desde el principio. ¿Para que eso ocurra? Entonces, el del silencio de los corderos solo se le ocurre poner a un tío totalmente lleno y un bolígrafo encima de la mesa. Y plano siguiente lo tiene en la boca, con dos narices. Dice, anda ya. Pues no le amordaces tanto. Yo qué sé, no soy el guionista de esa película. Bastante tengo yo con mi guión y tener que aguantar todo el broncazo de los ingleses. Lo que pasa es que es tan fascinante lo que les voy mandando que tragan. Oye, y parece ser que va a haber una segunda parte, ¿no?, de esta película. Bueno, vamos a ver si aclaramos. El silencio, no lo sé. Además, el silencio de los corderos. Es que está corriendo que si va a haber una segunda parte. Yo digo que Thomas Harris tiene varias novelas con Aníbal Lecter de protagonista. Vaya. O sea, pueden adaptar otra. Sí, pueden aprovechar el filón. Claro. Bueno, y quería hablarle de qué opina usted de la película Blade Runner, de Ridley Scott. Bueno, yo soy uno de los poquísimos españoles, salvo todos los cínicos que estaban conmigo en Venecia cuando la vimos hace muchos años, que decían que no les gustó y luego ya han cambiado, que no les gusta. ¿Y a usted le parece? No, a mí no me gusta, soy el único que tiene principios. Bueno, es que a mí me parece una película, pues buena. No, a mí me parece aburrida, no sé. ¿Aburrida? Nada. Oye, sí, ¿tú qué oye, una pregunta, ¿qué la has visto, en vídeo? Sí. No, entonces no podemos hablar. No, porque... no, esa película es de noche casi sí, toda y en color. Eso en vídeo no se ve. No lo vi en vídeo, lo vi en televisión. Pues es igual, hombre, es igual, lo maticemos. La noche color en televisión no está inventado todavía, lo dijo el director general de Sony en estos micrófonos. No se ve nada, no se ve nada. Se puede llegar a la perfección, como Asalto a la Comisaría del Distrito 13, donde encima hay negros. Esos ya ni se ven. Esos ya ni se ven y no es cuestión de racismo. Entonces, en digo vídeo, pero digo televisión. La televisión en color, el color noche, o sea, escenas de noche, no se ve nada. Y además, visto en televisión o en vídeo, con la luz de la salita, los anuncios por el medio, que eso sí tiene mucha luz y engañan, la llamada por teléfono, luego que cada uno tiene el televisor con el brillo, la luz y todo eso como le da la gana. Vamos a hablar aquí de la grandeza de la fotografía de Blade Runner y si eso crea un estilo o no, como dice cierto señor que vivía en Somió-sur-Mer hasta que ya definitivamente cogió un cargo del gobierno en una televisión. Bueno, ¿y de la película Mad Max? Mad Max, hombre, que no tiene nada que ver la primera con la tercera, ya, pero cada una en su... No, o sea, no tiene nada que ver ni siquiera con la historia que cuentan. No, es pero... que la tercera parte... No, es que la tercera parte, Mad Max, el Mel Gibson, según la historia, tiene que tener unos 680 años para que dé ese salto. Pero es que es de Spielberg, auténticamente de Spielberg esa película. Sí, pues mejor que muchas de Spielberg. Están bonitas las tres, incluso la primera que era así como pobretona. Y a mí la segunda me gustó mucho, es bastante impresionante. No, sí, la primera en pobre así en australiana estaba bien. Bueno, y de esta película de Batman 2, la continuación de la... No la he visto todavía, no se ha estrenado. No, ya, espera un momento. Que parece ser que es la película más cara hasta el momento. Han dicho que el presupuesto... Era de 100 millones de dólares, vamos. Ya, pero eso es la publicidad, sí. No, bueno, la publicidad... No hay que hacer caso de ese tipo de publicidad. No, la publicidad está para engañar. No, hombre, tampoco es eso. Hombre, no fastidiemos. No, la publicidad está... Bueno, no creo que... La publicidad, sobre todo la que tiene este programa, no engaña. Ah, bueno. En eso momento yo. Yo sí. Bueno, hay una película de Clint Eastwood que es Cazador Blanco, Corazón Negro. Que, sí. Que, bueno, me parece diferente a las demás, o sea, que una película que... Sí, que... porque esta es de selva, y claro, hay como cocodrilos y tigres y rinocerontes, y en las de Nueva York, pues no. Hay cañas y tal. Pero eso es distinta, pero está muy bonita. Sí, está bien. Hombre, está muy bien. ¿Cómo se nota que su paso por la alcaldía del pueblo de Carmen le ha servido para reflexionar, para hacer buenas películas? Ahora muy feliz el hombre. Bueno. No, ya no es alcalde. ¿No? No, porque allí la gente es por 4 años, no se permiten en el poder, como máximo 8, y luego tienen que cambiar ya de oficio y empezar a trabajar. No es como en España, toda la vida. Bueno, en México 6 años nada más, van como locos con la mordida, porque casi no da tiempo en 6 años. ¿Para qué? Los que suben al poder siempre dicen las mismas tonterías y... No, sí, pero en 6 años no les da tiempo de mucho. Bueno, necesitan más tiempo algunos. Sí, bueno, pero en esta película salían, bueno, la historia es una historia real, ¿no?, de Peter Birtel. Sí, que es el marido de Deborah Kerr. Sí, sí, pero salía esa, la escena que salía el tío probando la lancha esta de la película de la Reina de Gracia. La Reina de África, sí. Sí, sí. Yo, bueno, yo creía que se la había inventado el tío, ¿no? Pero... No, es que John Huston no tenía nada que hacer y se fue allí a África a rodar la película. Como bebía mucho, no le picaban los mosquitos porque caían redondos. No, pero caía, llevaba un mosquito, le picaba, cogía una curda al mosquito, se reventaba contra el suelo. Bueno, bueno, ahora quería hablar usted de Joseph Losey ha aburrido a muchas aburrido. Gente, a mucha gente, ha aburrido a mucha gente, algunas veces no, en películas como El Criminal, por ejemplo, El Niño de los Cabellos Verdes, pero ya, por ejemplo, cuando hacía Don Giovanni era para matarle. Hay una película de Robert Shaw y Malcolm McDowell de este Losey, que sí. No sé cómo se titula. Ni falta que hace, porque esa es de las espantosas. Espantosas. Sí.